Juan Evelio han iniciado la jornada de protesta, la primera, en este caso, de trabajadores municipales. Contanos cuál es el nivel de adhesión y, bueno, si han tenido alguna novedad. Sí, exactamente. Hemos arrancado hoy a las 7:30 de la mañana, tal cual lo teníamos previsto. Esto es una retención de servicio hasta las 10 de la mañana, así lo hemos comunicado. El nivel de adhesión, el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas nos informamos que iba a ser 100%. Y nos aseguraron los titulares de distintos poderes que ellos no van a descontar el día ni las horas por de paro, así que por supuesto podemos elevarle una nota de agradecimiento a eso, porque la verdad que entienden cómo es la democracia y en este caso la democracia sindical y la posibilidad de poder manifestarnos y decir cuál es nuestro parecer. En este caso, en la calle Roca, tenemos distintos niveles de aceptación. Muchos compañeros que vienen te dicen que te acompañan y se vuelven a meter adentro porque la apretada fue muy grande, ¿sí? Igual que en el corralón municipal. Los compañeros municipales todos viven de sus horas extras, de sus adicionales. Bonificaciones, pero esto es más viejo que la feria del mate. Siempre va a suceder. Nosotros lo que estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que nos dijeron los compañeros municipales en asamblea, por asamblea que hiciéramos, esta retención de servicio y este paro, nosotros lo vamos a llevar adelante con la mayor dignidad que tenemos nosotros. Y lo que estamos seguros que no somos los que entregamos el cuero del trabajador. El sector más sensible, por lo que ocurre históricamente, ese es el de obras públicas, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Los muchachos todos tienen un sueldo muy bajo porque justamente están dadas por las categorías que tienen ellos y son los que realmente trabajan en la ciudad. En este caso tienen adicionales, tienen horas extras y son los que realmente le bajan la línea para que no puedan salir a manifestarse. Miren y nos comentan a nosotros también eso. Y por supuesto nosotros no vamos a arriesgar encima que cobran poco, le van a terminar descontando. Entonces, para eso está el SUGEM, para eso está la comisión directiva y, por supuesto, los compañeros que se animan tienen las puertas abiertas. Muchos de ellos nos dijeron que mañana, en el día de paro, sí se van a acercar. Así que estamos expectantes. Nosotros la medida la llevamos adelante y la vamos a terminar tal cual lo propusieron los mismos trabajadores en la asamblea. Y siempre a la espera de que pueda haber un llamado telefónico, una consulta para ver. Exactamente, siempre con las puertas abiertas, esperando que el Ejecutivo Municipal tome conciencia de lo que está haciendo y ver si puede comunicarse y otorgarle algo más digno a los trabajadores. Nosotros, la intención nuestra no es así mantener ningún tipo de medida, solamente estamos reclamando nuestros derechos y esto se soluciona hablando, no hay otra cosa. Por lo que vemos en los carteles, hay reclamos no solo al Ejecutivo, sino también al otro gremio, a los presidentes. Sí, exactamente eso. Los compañeros municipales, muchos comparten doble afiliación, otros son afiliados solamente al gremio de UPCN, y son los que están realmente desconformes. Muestras de esto, los carteles que han pegado, yo sé que han presentado una nota a la conducción sindical de UPCN para que reviertan esta actitud y nos acompañen a nosotros, pero bueno, cada cual será responsable y tendrá que dar la cara de acá en adelante, porque nosotros seguimos siendo empleados municipales. Muchos van a pasar por acá y nosotros seguimos quedando. ¿Cómo continúa? Recordanos cómo continúa. ¿Hoy hasta las 10? Hoy hasta las 10 de la mañana. Mañana paro jueves y viernes por 40 horas de total y nos concentramos acá en calle Roca 146. ¿Es posible alguna movilización en el caso de mañana? Sí, exactamente. A medida que estamos en asamblea permanente, así que a medida que los compañeros lo vayan proponiendo, nosotros vamos a tener que ir tomando los recaudos, por supuesto, porque no queremos darle molestia a ningún vecino, pero vamos a hacer lo que la asamblea decida. Muchas gracias. No, por favor, que tengan un día.